ni kukoropisha na mwenzio sipendi mauzi jimina. Jimina yo, jimina mama, sikiliza nikwambie, sikiliza nikufafanulie ye. Nasema yote yananikera, nakwambia yote yanisumbua yo jimina. Mimi ni ndugu yako mabebeo, wasiwasi wa nini yo jimie, tuelewane oh, jimina. Nakwambia, nakwambia mimi wa, iwa koni wa, ondoa, ondoa wasiwasi, uporopi, uporopi sipendi, sipendi jimina. Ondoa mama yo, jimina, toto wa kwetu yoyo. Toto wa baba yo, jimina, nikuite bibi, ah jimina, niseme bibi, yo bebe, nikuite bibi, ah jimina. Toto wa mama yo, jimina, toto wa kwetu yo, jimina, hebu mama, yo jimie, oh no no, jimie, hebu mama. Jimio, lia lia, yo jimio, hebu mama, yo nono. Toto wa mama yo, jimina, toto wa kwetu yo, jimina. Mama yake na nono yo, jimina, mama yake na koko yo, jimina. Niseme bibi, jimina. Jimmy, Jimmy, mama, Jimmy, yo, Jimmy mama, Jimmy yo, Jimmy yo. Jimmy mama, Jimmy mama, Jimmy yo yo. Lia lia, Jimmy mama, Jimmy yo. Jimmy mama, Jimmy mama, Jimmy yo yo. Lia lia, Jimmy yo, Jimmy mama yo. Jimmy mama, Jimmy mama, Jimmy yo yo. Jimmy na, Jimmy na, Jimmy na, Jimmy. Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy. Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy.